otro sazón. La fiesta de carnavales, con caretas y disfraces, las comparsas vienen ya. Con el golpe de tambora, a la cumbia invita más. Con la batalla de flores, el desorden se formó. Las carrozas y la reina alegran el corazón. Baila la cumbia, cual, y llegó el carnaval. Estamos comenzando el mes de diciembre y lo hacemos, por supuesto, con toda la música alusiva a esta linda época. Hoy estamos estrenando un trabajo discográfico especial de Guzzi, donde recoge grandes éxitos de la música navideña. Está disponible ya en las distintas plataformas, incluso en YouTube. Y vamos a encontrar las cuatro fiestas. Tiene innumerables versiones. Este tema legendario de la música colombiana lo grabó el gran Diomedes Díaz. Y así, la verdad es que la lista es larguísima y siempre reaparece esta canción para esta linda época. Y qué bueno que este año sea en la voz de Guzzi, porque Guzzi representa a las nuevas generaciones. Es decir, continúa la tradición. Sigue viva la tradición. Ahí está totalmente disponible. Hemos comenzado hoy el programa escuchando precisamente el repertorio, porque no es otra cosa que repasar las canciones de siempre. La música navideña. De la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge. Bueno, pues aquí estamos. Se cortaba un poco la promo. Es decirle que aquí estamos todos los días llevándole la actualidad y el entretenimiento. Vamos a continuación a compartir el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. No, perdón, las tendencias en las redes sociales. Tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales tenemos el nombre de Enrique Iglesias, quien anunció que su próximo álbum Final Volumen 2 será el último de su carrera, pues anuncia que después estará trabajando en su retiro, por lo menos de los álbumes en estudio. Entre otras de las tendencias del día tenemos el hashtag MasterChef Celebrity, al igual que el hashtag Operación Triunfo 2023, mientras que entre otros los nombres, el nombre del director Tim Burton forma parte de lo más comentado, pues se dio a conocer de que finalizó el rodaje de Beetlejuice 2. La película llegará a los cines de todo el mundo el 6 de septiembre del próximo año, confirmando así la vuelta de Michael Keaton al aclamado personaje. Entre otras de las tendencias del día, tenemos el nombre de Lutingo, al igual que el hashtag Horizonte, mientras que entre las tendencias del día nos encontramos con el nombre de Nike, al igual que el del Tribunal Supremo, cerrando así con el hashtag Feliz Viernes y el hashtag Feliz Fin de Semana, el resumen de lo más importante entre las tendencias en redes sociales. Bueno, más adelante estará de nuevo Carlos Angulo con nosotros, con los estrenos más importantes de la cartelera de cine. El turno ahora es para la música, las entrevistas y, bueno, mucho más que tenemos para hoy. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Despierta esta agonía, no quiero hacer nada, espero un día mejor. Hey, y cuando estás arriba, ¿crees que estar abajo? ¿Crees que estar abajo es mejor? Y luego vienes a pedir perdón. Con esa mirada y con tu dulce voz. Quieres quedar. Hey, ya sé que esto es un juego. A mí no me interesa saber quién lo hace mejor. Hey, pares una ironía. ¿Crees que estar abajo? ¿Crees que estar abajo es mejor? Y luego vienes a pedir. Bueno, en breve estaremos ya con Rubén Castillo. Hoy, como todos los viernes, también tenemos invitados aquí en el Café Mañanero, en el estudio especialmente. Y este viernes no puede ser la excepción. Así que aquí llega el ritmo, aquí llega el sabor. A mi lado, no siento frío, entiéndelo. Desde aquel día todo ha cambiado. No soy el mismo del amor. Hasta salgo con amigos. Me alegro de este desamor. Veo los días claro, tú ya no vuelvas, por favor. Tengo un tatuado, con una manía en mi interior. Tatuado con la tristeza, en medio de tu corazón. No marches de mi vida, todo mi soterrón. Con el paso de los días, la alegría todo cambió. Tengo un tatuado, con una manía en mi interior. Tatuado con la tristeza. Ya tengo mi trabajo, como ves todo va bien, no te deseo nada más. Corazón tatuado, versión 2, ya están por aquí. Rubén Castillo, Rubén, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, gracias por visitarnos una vez más. Hola, buenísimos días, aquí encantado de estar en Latinos FM, otra vez de nuevo, que yo creo que ya es la tercera, cuarta vez, yo creo. Sí. Y con mucho gusto de estar aquí en esta maravillosa familia de Latinos FM. Bueno, ya sabes que siempre te estamos esperando por acá para que nos cuentes qué hay de nuevo en tu repertorio. En bueno, esta oportunidad estamos escuchando Corazón Tatuado, versión 2. Eso es. Eso es porque hay una versión 1 que fue con la que estuvimos aquí anteriormente. Como muchos sabéis, y para que no lo sepa, se lo explico, solo resumo rápido. Pues bueno, anteriormente vino ahí con el dúo Aljibe, bueno, y también con nuestro acompañante que ahora le presentaré, a Carlitos de Jerez. Sí. Y trajimos también el Corazón Tatuado Latino, efectivamente, que da nombre también a vuestra cadena. En este caso, en esta andadura en solitario, pues bueno, he querido cambiar los matices más latinos, digamos, por algo más, o con matices más flamencos. Y bueno, pues aquí está el corazón tatuado, verse 2, versión 2. Muy bien. He estado viendo el videoclip de la canción y pues la verdad que es un ambiente totalmente fiestero, ¿no? ¿Ese es el propósito? Hombre, el propósito es lo que plasma el vídeo. Estar alegre porque es lo que yo siento, lo que quiero transmitir, alegría que bastantes penas tenemos ya en el mundo, por desgracia, ¿no? Por aquí veo gente con guitarra en mano y eso quiere decir que llegas dispuesto también a cantar algo, ¿no? Hombre, mi mano derecha, Carlitos de Jerez, que siempre me acompaña a todos los lados. Está también en el equipo del proyecto y bueno, ahora os dirá unas palabras también. Sí, bueno, Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo lleva, en este caso, Corazón Tatuado? ¿Qué respuesta has recibido por parte del público? Muy buenos días a todos los latinos FM. Más, ya que esto lo estamos grabando también, entonces para que los puedan ver completo. Entonces, ¿qué pasa? Que están muy separados, sale uno o sale medio. Ahora no ponemos uno. Pero nos juntamos más o no, nos juntamos más o no. Van a tener que juntarse un poco más. Más nos juntamos. Para que nos enfoque un solo plano. Bueno, pues ahí es. Si yo es para que no me robe la cartera. Y luego se arrima y digo, ya me falta para pagar el café. Estamos tan juntos todos los días con que lo que queremos prepararnos. Bueno, eso por un ratico. Bueno, muchachos, ¿qué nos traen concretamente? ¿Qué le vamos a compartir con la audiencia que nos sigue en estos momentos? Bueno, pues lo que traemos, como bien he dicho, es el Corazón Tatuado Verse 2. Además, mira, te vamos a hacer un trocito, ¿os parece? Sí. Venga, ¿no? Pues aquí en directo, papá. Aquí en directo para todos. Que ustedes me perdonen, que estoy sin tomarme el café y son ahora mismo las 9:25 de la mañana, ¿eh? Vámonos. Te marchaste de mi lado, aún siento frío, entiéndelo. Desde aquel día todo ha cambiado, no soy el mismo del amor. Hasta salgo con amigos, me alegro de este desamor. Veo los días claros, tú ya no vuelvas por favor. Tengo tatuado una agonía en mi interior, tatuada con la tinta que me dio tu corazón. Cuando marchaste de mi vida, todo me hizo terror. Y con el paso de los días, qué alegría, todo cambió. Tengo tatuado una agonía en mi interior, tatuada con la tinta que me dio tu corazón. Cuando marchaste de mi vida, todo me hizo terror. Y con el paso de los días, qué alegría, todo cambió. Hombre, pero qué bien. Fantástico. Oye, yo creo que cantas mejor así en la primera hora, ¿eh? O puede ser, porque luego ya última está uno ya regular. No. Eres todoterreno, a cualquier hora, ¿eh? Eso como sí, el gallo, sí, ¿no? A ver, esto. Hay que estar preparado. Un artista tiene que estar siempre a disposición de todo el mundo. Bueno, Rubén, cuéntanos cómo te ha ido con esta canción, cómo te va en tu carrera artística. Bueno, pues muy buena acogida. Vengo de varias ciudades, como son, bueno, por nombrar, ¿no? Huelva, Cádiz, Jerez de la Frontera, Sevilla, Bilbao, Barcelona. Ahora estoy aquí en Valencia y la verdad que la acogida ha sido increíble. Sí, es verdad que cuando empecé en solitario, pues tenía un poco de incertidumbre. Porque, bueno, todo nuevo, redes nuevas, imagen nueva, temas nuevos, nombre nuevo, entonces un poco de incertidumbre, pero la verdad que puedo decir alto y claro que yo creo que ha sido el mejor arranque, digamos, que o sea, por lo menos con este tema que he podido tener a lo largo de toda mi trayectoria musical. ¿Y cómo pinta ya esta recta final del año? Pues la verdad que muy bien, con muchas ganas y con un proyecto muy gordo aparentemente y muy bueno. Digo esto porque ahora concretamente a mitad de mes, la semana del 12 de diciembre, tengo una reunión. Por suerte, pues bueno, siempre digo que Rubén Castillo es el artista, pero detrás de mí, pues hay mucha gente que si no estuviera, no esto no podría ser posible, ¿no? ¿Quiénes te acompañan? Pues mira, sin ir más lejos, este que está aquí, Carlitos de Jerez, por ejemplo. ¡Muy buena! José Mendoza, Igor Alejandro. Y Yasmil Marrufo, ¿no? Yasmil es una persona que he podido hasta ahora conocer telefónicamente, pero bueno, que viene para España la semana del 12, porque bueno. José Mendoza, bueno, pues nuestro productor o mi productor, y me puso en contacto con él para que él viera, ¿no? Y se ha interesado en el proyecto y forma ya esta parte del equipo. Ya está hablando con él, nos vamos a ir a comer unos calluguitos. Fantástico, sí, es un gran compositor venezolano. Claro. Sí, y qué bueno que estés conectando con él, porque seguramente van a salir cosas muy interesantes. Sí, la previsión es que a primero de año, pues Rubén y un servidor, pues nos vamos a ir para Miami para con él para grabar allí. Oh, fantástico. Sí. Y para el próximo año, ya que tienes, Rubén. El próximo año espero ya que por fin, si hay alguien que manda ahí arriba, pues que se dé cuenta ya de todo el trabajazo que llevo. Hablo de llevo por no nombrar a todos, porque me voy a dejar alguno, ¿no? Porque cada uno pone su granito de arena, pero bueno. Son 15 años ya. Ahí, pero yo creo que ya basta de zancadilla y basta. A ver, que me quedarán muchas seguro en el camino, pero coño, que por lo menos una alegría. Veamos algo. Tiene mal, ¿no? No va a ser todo malo. ¿Qué se te ha resistido hasta el momento? ¿Qué estás buscando? Que luces un poco aquí, así que ya te mereces algo. Que estás haciendo ese reclamo. Hombre, yo creo que el tema de Miami que estamos hablando, yo creo que es algo que a lo mejor ni podía imaginar. Si he hecho vista atrás hace 2-3 años. Entonces, ahora para mí tener eso, por lo menos en la frente, pues es para mí ya un logro, ¿no? Y luego ya, pues bueno, él está, por ejemplo, en Jerez de la Frontera, que sin ir más lejos en el videoclip, como bien nombraba antes, la cuna del flamenco. Yo lo que hago no es flamenco, pero me considero muy flamenco. Entonces, para mí eso, gracias a él, que me abrieron los tablados de Dama Juana y Puro Arte, su familia también, Luisa, de la protagonista, Luisa Vega. Y mejor que en brazos, como se dice en mi tierra, ¿no? Así que para mí todo eso es un logro. Fantástico. Rubén hoy nos trae música española con un toque muy latino. Así que, bueno, la verdad, una fusión espectacular. ¿Y tienes alguna presentación para esta recta final del año? Ya ha entrado. Mañana, bueno, de hecho, ahora cuando terminemos, gracias a Elena San también, que sin ella pues tampoco pudiéramos estar aquí, la verdad. Cuando nos deje ahora a la hora de comer, no sé si será la 1, las 2 o las 3. Sí. Partimos para Huelva, que tengo allí mañana un concierto y ya, pues si Dios quiere, descansar un poco, si Dios quiere, el domingo ya en casa con la familia. Para coger fuerza, ¿eh? La semana que viene tengo también una grabación de un videoclip de un equipo de fútbol de primera división y navideño, ¿vale? Y luego ya, pues nada, preparar todo para Miami, dejarlo preparadito y ya apagar el teléfono ya hasta el día 6 o 7 de enero. Fantástico. Felices fiestas te estamos deseando entonces. Igualmente. Sácame de duda, volviendo al tema del videoclip de la canción Corazón Tatuado versión 2. ¿Dónde se grabó? Esto se grabó en Jerez de la Frontera. El videoclip se grabó en Jerez de la Frontera. Como bien ha dicho, en el tablao Puro Arte, Sala Dama Juana y los figurantes o bueno, también protagonistas, porque a fin de cuentas yo era el más feo de ahí, pero bueno. Pues la familia de Carlito de Jerez, el Nono, Jesús Carpio, sus niños también, Luisa Vega, la protagonista, sí. Y el Tequila, que nos hizo un arroz ahí de miedo. Y la verdad que vuelvo a decir, que para mí un sueño estar en esa ciudad maravillosa, la acogida que tuve y, por supuesto, ya como remate, encontrarnos también a Gran Capullo de Jerez, que también está en el disco Sector de Padavana. Pero el local me parece muy bien, bueno, la locación en general. Es verdad que aparece en las calles de Jerez, sí, sí, sí. Pero el recinto ese donde se graba. Puro arte. Lo digo, hombre, porque seguramente mucha gente le encantaría visitar también. Claro, este vaya, que vaya. Lugar. Eres muy bonito, eres muy bonito, la verdad. Y por eso quiso Rubén ir a grabar el videoclip allí. Fantástico. Sí. Y han acertado. Sí. Pues muy bien, Rubén, muchas gracias por visitarnos aquí en Latinos FM, en particular en el Café Mañanero. Ya sabes, bueno, esto se suele repetir, ¿no? Esta frase, esta es tu casa, pero es que lo sabemos, ya entra sabemos. Sin tocar la puerta, ¿eh? Entonces, no nos digas eso, que lo mismo cuando vayamos de Miami y tenemos que tener aquí unas mantas y unos colchones y nos tienes que dejar ahí para dormir, ¿eh? Es cuestión de que te pase por Valencia para que nos encuentres. Hombre. Y muchos éxitos con este corazón tatuado. Muchísimas gracias por la acogida también aquí, por abrirnos vuestras puertas y prontito, si Dios quiere, el año que viene estaremos por aquí. Sí. Como quiera que estamos ya en el mes de diciembre, cómo no, un mensaje para todos tus seguidores, bien, sí. Bueno, para el mundo entero. Bueno, pues yo desde aquí, desde Latino FM, mandar un saludo. Que visiten todas las redes sociales, como Instagram, YouTube, Facebook, también TikTok, que ya me estoy echando yo ahí unos bailes. Y ya aprovecho ya que ya se puede, ¿no? Ya felicitar la fiesta, hombre, ¿no? De Navidad. Sí. Claro, claro. Y nada, pues si os toca alguno el gordo, pues que os acordáis de mí y me deis un pellizquito, por lo menos. Que estoy algo tieso. Del gordo de Navidad, el premio más importante de la lotería aquí en España. Yo no sé si para allá, para despedir, pues... ¿Nos cantas algo? Mira, te vamos a hacer un temita y... No. ¿Qué nombre? Que no, que ponla al dos. Te vamos a hacer un temita, sí. Que esto está dedicado para mi abuela. Que es lo que yo más quería en la capa de la tierra, que por desgracia no está conmigo. Además, mira, eres tú presente, que voy a leerlo porque no está... O sea, tengo la letra, pero es que esto salió ayer. La sacamos ayer. Entonces, bueno, la sacamos, estamos en ello. Te vas a llevar de la gorda. Qué bien. Bueno, muchas gracias por la diferencia, que sea un detalle para todos nuestros oyentes. Y te va a gustar. Esta canción se llama Recuerdo. Un recuerdo. Vamos ya. Intenté mirar a los cielos y ver el sentido que tiene la vida y poder comprender otra vez. Me vuelvo a cegar otra vez, con esa risa clavada a mis ojos te recordaré. Es una fragancia llena de mis sabores, la que rodea todos los rincones de mi recuerdo al verte pasar. Llena de mariposa anda mi cabeza, que se me olvida hasta la tristeza de que a mi lado tú ya no estás. Es una fragancia llena de mis sabores, la que rodea todos los rincones de mi recuerdo de este pasar. Muy bien, fantástico, Rubén. Muchas gracias, muy amable. Y lo dicho, muchos éxitos. Felices fiestas. Para vosotros igualmente. Felices fiestas. Igualmente. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con más actualidad. Estaremos dando cuenta de los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. La Imperial del Quindío te desea feliz Navidad. Vive la magia de la Navidad con la Imperial del Quindío. Espectaculares cenas navideñas. Lechona, 11 euros. Tamales, 11 euros. Lomo relleno, 100 euros. Pernil asado, 120 euros. Rollo de carne, 80 euros. Cojín de lechona de 13 a 15 porciones, 130 euros. Y de 18 a 20 porciones, 180 euros. Además, natilla con 4 mini buñuelos, 7 euros. Más información al 642-490-968. El sabor de la Navidad es con la Imperial del Quindío. La Imperial del Quindío te desea feliz Navidad. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones, internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias, trámites, más información, onlyonetienda.com. Gran amanecer gaitero junto al aniversario de Caracas Club. Sala Madison, sábado 9 de diciembre. Gaitero del Turia. Los caraqueños tributo a Guaco. Tambor y sabor. Voces de Billos. Briony Santos. Mousa PF. Ednel. Lucy Bianchi. En cabina. DJ Diony. El de la casa. Y DJ Miguel Villegas. Estará animando Jorge de la Rosa. Puntos de venta. Supermarket Marianita. Brutal 58. Agencia de Viajes Estelar. Tránsitos Bar. Bambino Paterna. IL. Il Mercantino Alterna. Y Bar Puerta 1. Frente al Mestalla. Mi amor, porque la felicidad no está en lo material, está en las tiritas. Sí, lo sé. Está en Crazy Mango. Mango maduro, mango pinto, mango peach con limón, porque mango hay un montón. Crazy Mango. Mango en tiritas con varios topping a elegir. Frappé de mango, micheladas, paletas y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales como Crazy Mango. Calle Doctor Samenov, 6, Valencia. Yo quiero mango. Todo el año quiero mango. Este 8 de diciembre, la champeta se toma Valencia con Chahuale en concierto, directamente de Colombia y por primera vez en la ciudad. El gigante de la champeta, Chahuale. Y con Chahuale, Sunwheel, Eddie J y Rafa BM. Lugar, discoteca Bora Bora, Avenida Gaspar Aguilar 17, Metro Patay, entrada general 30 euros y VIP 50. Información y reservas, 687-596-293 y 687-596-293. Prende la Navidad con Chahuale en concierto. Llegó el DJ que todos aclaman, llegó papá, papá Chahuale. Presenta Cartagena Producciones. Nos estamos preparando para ese gran espectáculo el próximo 8 de diciembre. Sí, en discoteca Bora Bora, Chahuale en concierto. Momento para los estrenos más importantes de la cartelera de cine aquí en el Café Mañanero. Sí, Madrid, Barcelona. No, no, más al norte. ¿El Vasco? No, no, no, del otro norte, del norte bueno, Cantabria. Entre los estrenos más importantes del fin de semana tenemos una de las películas más aclamadas en el Festival de Berlín y se trata de la nueva cinta de Rebecca Miller protagonizada por Peter Dinklage junto con la ganadora del Oscar Annie Hathaway y Marisa Tomei, tratando la vida del compositor Stephen Lowden, quien está sufriendo un bloqueo creativo y se siente incapaz de terminar la partitura para la ópera que espera sea su gran vuelta a la escena. Por insistencia de su mujer Patricia, su antigua terapeuta sale en búsqueda de inspiración y acaba encontrando mucho más de lo que podría haber imaginado en una nueva cinta llena de amor, romance y por supuesto muchísimas desventuras con un elenco protagonizado llamada Llegó a mí. Se estrena ya en todos los cines y la pueden disfrutar hasta finales del mes de diciembre, cuando llegará finalmente a plataformas de streaming a través de HBO Max. Sacar tu cerebro del bucle e interactuar con desconocidos. ¿Vamos por ahí? ¿Se puede contraer la hepatitis con eso? ¿Qué? Con los frutos secos. ¿A qué te dedicas? Ópera. Ah, oh, otra. Vamos ahora con la película que la habíamos anunciado y con la cual empezábamos, 8 apellidos marroquíes. ¿Español? Sí. ¿Madrid? ¿Barcelona? No, no, más al norte. ¿El Vasco? No, no, no, del otro norte, del norte bueno, Cantabria. ¿Me pone 3 para Marrakech? Ponos, por favor, te lo pido, en la fila de cristianos. Virgin Mary. Entre los estrenos más importantes del fin de semana nos encontramos con el de 8 apellidos marroquíes, la nueva entrega de Álvaro Fernández Armero de su reconocida franquicia de 8 apellidos, ahora tratando la historia de Carmen interpretada por Elena Irueta, que quiere cumplir la última voluntad de José María, su marido y el patriarca de la familia, de recuperar el Sardinete, el primer pesquero de su flota que se encuentra anclado en un puerto marroquí. En este viaje de Cantabria a Marruecos la acompañará su hija Begoña y el ex de esta, Guillermo. Desesperado por recuperar el amor de Begoña, entre choques culturales descubrirán además el gran secreto de José María, Emida, otra familia que tal vez tuvo lugar en Marruecos y que ahora dará lugar a un nuevo sinfín de aventuras en esta nueva entrega secuela de 8 apellidos vascos y 8 apellidos catalanes. ¿Me estás colocada? ¿Yo? ¡Ah! ¡No, tengo casi no! ¡Yo fumo en pipa! España se va a la mierda. ¡Shalom! 8 apellidos marroquíes. Podéis comer, ¿eh? Pero si no tenemos cubierto. Aquí se come con la mano. No, pero con la derecha. La izquierda para limpiarse el culo. ¡Ah! ¡Qué bueno! 1 de diciembre en cines. Así es, llega hoy entonces a la cartelera de cine 8 apellidos marroquíes. Vamos a continuación con... No, después de una pequeña pausa con el personaje del día. La casa de Diego Dos, el restaurante más duro es el mejor. La casa de Diego Dos, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La casa de Diego Dos, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. Diego es el que tiene el sabor. Ambiente familiar. Para estar a gusto con tu imagen, Matías Estilistas. Centro de Belleza Integral, servicio de estética, tratamiento capilar, facial y corporal, maquillaje, manicura y pedicura. Deslumbra, potencia tu imagen, Matié. Cortes, mechas, alisados, peinados en general y servicio de barbería. Calle Gallano Yux, 19, sector Torrefiel, Valencia. Citas 677-335-979, 677-335-979. Matié Estilistas, bienestar y belleza. Porque tú lo has pedido. Porque el público lo ha pedido. Vuelve a España el rey del sentimiento vallenato, Ebert Vargas. Me quiero imaginar, amor, amor, que tú me dejarías. Perdóname, pero no puedo seguir amándote. Y hoy somos un solo corazón en un rincón, junto al amor. Si te di mi cariño, lo di sin condiciones. Vuelve 2024. Info 603-775-114. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata de la actriz Anya Taylor-Joy, pues se presentó el primer tráiler oficial de Furiosa, la anticipada precuela de la saga de Mad Max, ahora protagonizada por Anya Taylor-Joy en el personaje que Charlize Theron dio a conocer en la cinta del año 2014. La actriz de origen argentino asume el icónico papel que perteneció antes a Theron en la cinta Mad Max Fury Road, la aclamada película que recibió galardones en la serie de los Oscar del año 2015. Dirigida por George Miller, ahora promete expandir el universo posapocalíptico de la franquicia que dio a conocer en los años 80 junto a Mel Gibson, en una trama que se desarrolla años antes de los eventos del último film, centrándose en una Furiosa que fue secuestrada por una banda de motociclistas liderada por Dementus, un personaje interpretado por Chris Hemsworth en el que ella debe luchar por sobrevivir y encontrar su camino de regreso a su hogar. Se espera que este nuevo título mantenga el tono intenso y lleno de acción característico de la saga de Mad Max y que, por supuesto, dé inicio a una nueva saga ahora dirigida por George Miller, quien ha presentado esta precuela con un tráiler alentador y que se estrenará el próximo año para el 23 de mayo del 2024. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río con toda la programación de la Liga Española de Fútbol, que recordemos llega a la fecha número 16, pero también les tenemos lo que ha pasado en la Europa League e incluso en Conference League, los torneos de clubes europeos que han estado en acción este jueves. Entramos entonces en materia, Adolfo Jiménez del Río. En todo caso, luego estaremos dando cuenta de lo que pasa también con determinados jugadores en que comienzan a estar en primeras páginas de los principales periódicos, como es el caso de Luis Díaz, que suena mucho para el mercado español. Y por otra parte, no podemos dejar de hablar de Scaloni, el técnico de la selección argentina, campeona del mundo, que podría llegar perfectamente al banquillo del Real Madrid. Le tenemos también el ranking de la FIFA de selecciones. Bueno, hay mucho para compartir en Latino Deportes. Empezamos entonces poniéndonos al día con lo que ha pasado en la Europa League. Tremendos y vibrantes partidos vivimos anoche. Y es que hubo fútbol de todos los tipos y estilos en la Europa League y en su jornada 5. Y con partidos interesantes para los equipos españoles, ya que el Sparta de Praga venció al Betis 1-0 y se da un grandísimo paso para poder clasificar a la siguiente ronda. Es cierto que el Betis sigue liderando su grupo con 8 puntos y está clasificado para los octavos de final. El otro partido del equipo español fue el del Villarreal, y en donde vimos tremendo encuentro. Y es que prácticamente el gol de José Luis Morales le dio la victoria a un Villarreal que logró vencer a un durísimo Panathinaikos 3-2. Un Panathinaikos que hizo todo lo posible e imposible para lograr un empate, pero no le alcanzó el tiempo, ya que los últimos minutos fueron prácticamente del equipo griego. Un Panathinaikos que queda por fuera de esta competición. Y otros importantes partidos lo vimos con el Liverpool, el equipo del futbolista colombiano Luis Díaz, quien precisamente inauguró el marcador con tremendo gol de cabeza y que le dio y demostró que reparte juego, ayuda y motiva para que el Liverpool esté en lo más alto. Goleada al Lax 4-0. Otro resultado importante, el del Marsella, que venció al Ajax 4-3. Tremendo partidazo pudimos ver. Y es que el resultado lo dice todo. Y el Marsella, que necesitó prácticamente la prórroga y el extremis para poderse llevar la victoria. Un partido que parecía más empatado. El Molde empató con el Karabakh 2-2 y deja abierto este grupo. El Bayer Leverkusen de Xavi Alonso venció al Haken 0-2. El Servet empató con la Roma 1-1. Y el Rangers con el Aris Limassol también 1-1. Gracias, Adolfo. Vamos también a dar cuenta de lo que pasó en Conference League. Si anoche vimos excelente fútbol en la Europa League en su jornada 5, en la jornada 5 de la Conference League, en la fase de grupos, también la vimos. Y es que vimos un tremendo partidazo entre el Slavia Bratislava y el Klasky, que terminó 1-2 a favor del Bratislava. Y el Club Brujas, que también goleó inmisericordemente al Besiktas 0-5. El Ludogorets, que en extremis logró la victoria sobre un Spartak muy fuerte, 1-2. El Aston Villa, también en extremis, venció al Legia de Varsovia 2-1. Y el Frankfurt, en su casa, cayó de manera sorprendente ante el PAOK 1-2. Y la Fiorentina, que no perdonó al Gen, un aguerrido Gen, y lo venció 2-1 en un partido en donde dos colombianos se enfrentaban cara a cara, Jerry Mina y Daniel Muñoz. Gracias, Adolfo. Vamos ahora también con la información de la selección española de fútbol femenina, la campeona del mundo, que tiene un duelo muy interesante, se mide a Italia. Hay que decir que este partido corresponde a la Nations League y se va a jugar a las 9 de la noche y 30 minutos. Se lo podrán ver a través de Radio Televisión Española. Escuchemos a Monse Tomé, que ha asegurado que ante Italia les espera un partido de máximo nivel. Volveremos entonces a ver a las campeonas del mundo en acción. Estamos la seleccionadora española. Lo primero, Monse, no sé si trastoca mucho los planes. Adaptarnos y así venimos a poder hacer el prepartido aquí y vamos a sacar un buen entrenamiento. en busca de un buen entrenamiento. Muy bien, dejamos el fútbol femenino. Suerte para la selección española para retomar el fútbol, en este caso de clubes. Luis Díaz sigue siendo noticia. Nos cuenta por aquí Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer, mientras jugaba el partido entre el Liverpool y el Ajax, precisamente cuando realizaba un golazo el futbolista colombiano Luis Díaz, salió una noticia que precisamente hablaba de él. Y es que según la posible contratación de Kylian Mbappé, podría afectar al futbolista colombiano. Pero esta posibilidad la tenemos, yo creo, que muy lejana, porque lo que está mostrando Luis Díaz en el Liverpool es totalmente invaluable. Y es que la posibilidad de que saliera y que llegara al FC Barcelona o al Real Madrid quizás se queda solamente en puros rumores. Un Luis Díaz en que nos está haciendo recordar a Falcao, ¿no? Muy efectivo por arriba. No es un jugador alto, muy alto, no. Pero eso sí, muy habilidoso. Casi siempre esperamos que los jugadores altos son los que van a ganar por arriba. Pero miren cómo está Luis Díaz ya haciendo prácticamente goles de cabeza, al igual que los hace con los pies. Qué bien la evolución de Luis Díaz, un jugador que parece no tener techo. Esta semana se ha comentado que también el Real Madrid estaría interesado. Vamos a ver qué pasa. En un principio se habló que era el Barcelona. De momento está muy bien y rindiendo en el Liverpool. Este año, recordemos, el Liverpool no está jugando la máxima competición europea, la Champions, que también conviene recordar, hace 2 años disputó la final con el Real Madrid, que ganó, por cierto, el equipo blanco. Pues este año está en la Europa League y ahí está haciendo lo que más sabe hacer. Goles, buenos partidos y sigue creciendo Luis Díaz. Continuamos ahora hablando de Lionel Scaloni, el técnico de la selección argentina, campeona del mundo, podría llegar al Real Madrid. Estará presente a propósito en el sorteo que se va a llevar a cabo en Miami de la Copa América. A ver, Adolfo Jiménez del Río, ¿cuál es la información? Mientras la decisión del entrenador argentino Lionel Scaloni está en entredicho, en el día de ayer se confirmó de que va a participar en la reunión del sorteo del próximo 7 de diciembre en Miami, en los Estados Unidos, y en donde quizá podría verse algún acercamiento con los dirigentes de la AFA y despertar el optimismo de cara a una reunión que mantendrían con Tapia y Scaloni en la misma ciudad de Miami. Y es que en los últimos días había trascendido que solo iba a acompañar al presidente de la AFA, el preparador físico Luis Martín, en representación del staff técnico del conjunto nacional argentino. Pero la ida del director técnico Lionel Scaloni hace pensar otra cosa. ¿Ha cambiado de idea de dejar la selección argentina? Veremos qué pasa al final si el entrenador aprovecha la oportunidad que le está ofreciendo el Real Madrid o si continúa en su selección cosechando éxitos. Ya es campeón de América, ahora campeón del mundo y pretende seguir cosechando títulos. Scaloni. Hablemos ahora acerca del ranking FIFA, pero antes debo decirle que estamos al nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca del estadio Mestalla. Gastronomía internacional, por cierto, con una mesa gourmet que se ha convertido en la novedad. A visitar entonces el restaurante Yacaré, que continúa, por supuesto, con el delicioso rodillo o churrasco brasileño. Es una experiencia fuera de serie en lo que tiene que ver con gastronomía. Ideal para visitar este fin de semana. Yacaré está abierto de miércoles a domingo, cerca al estadio Mestalla. Restaurante Yacaré. Toda la información la puede adquirir en la página web restauranteyacaré.es. Bien, vamos entonces con el ranking FIFA. Adolfo. En el día de ayer se conoció el ranking FIFA a nivel mundial. Y es que la selección argentina se mantiene un mes más al frente de esta clasificación mundial, seguido de Francia y de Inglaterra. Pero son importantes ver los alcances que han logrado o las subidas en este ranking de algunas otras selecciones como la colombiana. Y es que en el ranking mundial Brasil ha caído a la quinta posición, Uruguay se mantiene en la 11 y Colombia ha subido a la posición 15 a nivel mundial con 1.651 puntos. Gracias, Adolfo. Y hablemos también, o mejor dicho, cerramos hablando de ciclismo. Nuevamente, el ciclismo colombiano es protagonista del pelotón internacional. El ciclismo colombiano está enhorabuena. Y es que aunque es cierto que algunos salen de Europa, como es el caso de Diego Camargo con rumbo al Petrolike y Álvaro Odek, que ya no tiene cabida en el Emiratos Árabes Unidos, algunos ya están de regreso a Europa, como es el caso de Nairo Quintana. Y es que la lista que conformarán los equipos World Tour de colombianos en el 2024 cada vez se extiende más. Comenzando con Egan Bernal, que estará en su Ineos Graniers, Nairo Quintana con el Movistar Team, Rigoberto Urán con el Education First, Sergio Higuita con el Bora Hansgrohe, Daniel Felipe Martínez también con el Bora, Santiago Buitrago con el Bahrein Victorious, Esteban Chávez con el Education First, Jesús David Peña con el Haiku Ayula, Einer Rubio con el Movistar Team, Iván Ramiro Sosa, el Movistar Team también, Fernando Gaviria, otro del Movistar Team, Juan Sebastián Molano de Emiratos Árabes Unidos, Santiago Umba de la Astana Quaspan, Harold Tejada también con el Astana y Brandon Rivera con el Ineos Graniers. Es decir, la lista sigue creciendo. 15 ciclistas colombianos en total estarán en el World Tour Europeo 2024. Gracias, Adolfo, con la información del ciclismo, el pelotón internacional. Finalizamos, a propósito, se dio a conocer también la Ronda Gala 2024. El Tour de Francia desveló este jueves el recorrido de las 13 primeras etapas de su edición 2025, que comenzará en Lille con una previsible llegada al sprint en la primera etapa y seguirá con terreno accidentado en el norte y viento antes de poner rumbo a otros territorios del país. Repito, 2025. No se ha corrido todavía el 2024, ya se está hablando de 2025, pero ese es el Tour de Francia. Un evento, bueno, está catalogado como el tercer evento deportivo más importante a nivel mundial. Nosotros llegamos a la parte final de esta forma. Mil gracias. Feliz fin de semana. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Latino Deportes, igualmente El Café con Jorge Rivera. Les dejamos con la programación de Latinos FM, igualmente con la programación de La Voz Latina. ¿Alguna denegación de tu permiso de residencia? No te preocupes. El equipo de abogados y gestores especialistas en asuntos de extranjería, permiso de residencia, nacionalidad española, reagrupación familiar, resolverá tus asuntos y todo lo relacionado con derecho de extranjería. Además, son expertos en asuntos civil, familia, penal y laboral, con convenios internacionales en todos estos asuntos. Y también asesoría laboral y fiscal para empresas y autónomos. Contacta con nosotros al 962-04-6806 o en el WhatsApp 685-860263. Visítanos en la calle María Curie Científica 4, esquina con Peseta Alexander, cerca del Bingo de Torrefiel. Abogados y gestores, tu mejor solución judicial, empresarial y de inmigración. Latinos FM, en el fin de semana, siempre con la mejor música. Guarapo Disco Pub. De lunes a domingo puedes cantar. Vuelve porque yo te necesito. Escuchar. Adiós, amor, me voy. Y bailar toda la noche.

muerde la lacrán. Ahora todo el mundo te debe decir, díselo Luyan. Tranquilo, parce, sé lo que tú das, no te me alces. Saluda a los que llegan, su culito va a pegarse. Son muchos. Tengo mis conexiones y me lo contaron. Lo mismo que te luntaron, fueron los que te pegaron, te clavaron. Así que bájame el falso machismo, que tú me te cabra, no te lo que no me dice. Ya me caché porque puse la pen en piquete. Acepta que por mí que tú me metes. Yo soy la inspiración de todo el que canta, oh, ya cabrón.